RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos en transmisión conjunta con Radio Pata en el estado Bolívar 104.5 FM. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, estado Lara. La Sierra 106.5 FM en Coro, estado Falcón. La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo. Y le damos la bienvenida a dos emisoras más que se unen a este divino grupo de Librería Sónica, a Radio Monagas 960 AM en Maturín y a Radio Maracay 930 AM para todo el estado de Aragua. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy arrancamos con un tema inmortal. Así y como de una época, como dijiste sí, tú. Así como inmortal es el recuerdo para todos los venezolanos, en el recuerdo de todos los venezolanos, la voz de Alexis Enrique Navarro Velázquez, mejor conocido como Cherry Navarro. Cherry Navarro, que quien naciera un 9 de julio, pero del año 1944 en Caripito, estado Monagas, y falleciera un 28 de septiembre de 1967 en Caracas, a la corta edad de 23 años. Un chamo, sí. Realmente un chamo. Oye, Caripito es un pueblo hermosísimo que tuve la suerte de conocer el año pasado a propósito de Cherry. Hay una duda con respecto a la fecha de nacimiento de Cherry Navarro. En algunos lugares indican que es el 7 de julio, en otros lugares dicen que es el 9 de julio, tanto en la fuente electrónica como en material impreso, pues en los libros. Si algún amigo de Librería Sónica que nos está oyendo en este momento tiene más certeza de esa fecha, bueno, que nos escriba libreriasonica@gmail.com. Bueno, y estamos escuchando ese tema inmortal. ¡Aleluya! ¿Y quiénes comparten efemérides esta semana? Así es, comenzamos por el 30 de junio. El 30 de junio de 1908 nace Winston Graham, escritor inglés. Y en 1911 nace Czesław Miłosz, escritor polaco-estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1980. Y en la misma fecha, pero en 1939, nace José Emilio Pacheco, escritor mexicano. Y pasamos la página del almanaque y nos vamos al primero de julio. A ver, ¿qué tenemos el primero de julio? En 1909, un primero de julio, nace Juan Carlos Onetti, este extraordinario, sabrosísimo escritor uruguayo que es considerado tanto por el mexicano Carlos Fuentes como por el peruano Mario Vargas Llosa el pionero de la novela contemporánea latinoamericana. Sí, dentro de sus obras más reconocidas destacan El Pozo, Tierra de Nadie, La Vida Breve, que es del año 1950, que tal vez sea su libro más famoso, en donde el autor crea la ciudad imaginaria de Santa María, en donde la respuesta del protagonista a su presente consiste en imaginarse a sí mismo como otra persona. Y otro de los libros muy conocidos de Onetti es El Astillero y Junta Cadáveres, que son dos distintos, pero en algunas ediciones están juntos. Sí. Y que uno los lee cuando empieza a ver algún latinoamericano, tanto en los últimos años del bachillerato como en la universidad. Cierto, y Onetti tiene claras influencias de Dostoyevsky, Conrad y Faulkner. Casi nada, ¿no? Casi nada. El 2 de julio. La página otra vez. Ajá. El 2 de julio nacen en 1877 Hermann Hesse, escritor alemán. Y en 1923 nace Wisława Szymborska, una poeta polaca, premio Nobel de Literatura en 1996. El 3 de julio de 1683 nacen Edward Young, poeta inglés. En 1883 Franz Kafka, escritor checo en lengua alemana. Y en 1888 Ramón Gómez de la Serna, escritor español. Sí, el 4 de julio de 1804 nace Nathaniel Hawthorne, escritor estadounidense, y en 1883 Ruth Goldberg, ilustrador e historietista estadounidense. ¿Quiénes fallecen? En 1848 François René de Chateaubriand, escritor y diplomático francés. Uh-huh. En 1971, August Derleth, escritor estadounidense, y en 1976, Juan Rejano, poeta español. El 5 de julio de 1964 nace la banda Pink Floyd. Ese es un cumpleaños que hay que celebrar. Sí, a mí me encanta Pink Floyd. Y yendo a la parte literaria, en 1917 nace el 5 de julio Estela Sierra, poetisa panameña. En 1958 Bill Watterson, historietista y caricaturista estadounidense. Y ese mismo día, el 5 de julio, pero en 1930 fallece Sasha Cherny, poeta ruso. En 1936 fallece también Bonifacio Byrne, poeta cubano. Y en 1948, Georges Bernanos, un escritor francés, también deja de existir. Y además el 5 de julio es la fecha de nacimiento de nuestra independencia. Absolutamente. Valga decir, y el 6 de julio nacen en 1859 Verne von Heinstein, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1916, y en 1914 José García Nieto, escritor español. Sabes que hablando del natalicio de Ramón Gómez de la Serna, el 3 de julio, de este escritor español hay una editorial para niños que se llama Media Vaca, que es una excelente editorial española, y ellos editaron un libro que se llama Mil Greguerías Ilustradas, y el texto es de Ramón Gómez de la Serna, un excelente libro que si tienen oportunidad de consultar en alguna biblioteca o encargarlo a un amigo en España, se los recomiendo. Ok, dentro de nuestras noticias para el día de hoy, tenemos las últimas tres novedades de la editorial Planeta, dentro de las cuales destacan Ingeniería Emocional, también el tema, la novela Cicatriz, del autor venezolano, ya les voy a decir el nombre porque no lo recuerdo, y el libro Platón y un ornitorrinco entran en un bar. Este libro es un auténtico curso intensivo en el que se explican los principales conceptos filosóficos a través de chistes, una lectura que yo les recomiendo. Mientras voy pensando en el nombre del autor, yo sé que era el apellido Sosa, pero ¿Juan Carlos era? No me acuerdo. Bueno, lo tenemos, ya ahorita, lo vamos a buscar. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, una muy buena noticia porque El Viajero Inmóvil, un film sobre el fallecido escritor cubano José Lezama Lima, le ganó a la censura. José Lezama Lima fue marginado en la época de la alta censura de los años 70 por razones políticas y por su abierta de homosexualidad, pero la película va a ser estrenada esta semana en La Habana. La cinta fílmica está basada en su novela Paradiso, la cual publicó en 1966 y mezcla el género de la ficción con el testimonial. Es una relectura que tengo pendiente. Yo leí hace mucho tiempo Paradiso y es extraordinario. Lo que pasa es que es uno de los tantos libros que cayeron en aquel ataque infame de polilla en biblioteca. Ya recordé el nombre del autor, Juan Carlos Sosa Puro, y me disculpan, escritor de la novela Cicatriz. También dentro de las noticias tenemos que un grupo de intelectuales y escritores, entre ellos Fernando Sabater y Mario Vargas Llosa, defendieron la lengua castellana en un manifiesto. Lo consideran amenazado por las lenguas regionales. El castellano es el idioma oficial en España y debe ser conocido por todos, mientras que el catalán, el vasco y el gallego son lenguas cooficiales en sus comunidades respectivas. Esto a juicio de Sabater y Vargas Llosa. A ver, ¿qué más tenemos hoy? Estamos bien con las noticias, ¿verdad? Estamos perfectos con las noticias. Bueno, entonces vamos a hacer una lectura, un fragmento del texto El infierno tan temido de Juan Carlos Onetti. La primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras. Rizzo la miraba desde arriba, el pelo claro, teñido, las arrugas del cuello, la papada que caía redonda y puntiaguda como un pequeño vientre, las diminutas, excesivas alegrías que le adornaban las ropas. Es una mujer también ella. Ahora le miro el pañuelo rojo en la garganta, las uñas violentas en los dedos viejos y sucios de tabaco, los anillos y las pulseras, el vestido que le dio en pago un modisto y no un amante, los tacos interminables tal vez torcidos, la curva triste de la boca, el entusiasmo casi frenético que le impone a las sonrisas. Todo va a ser más fácil si me convenzo de que también ella es una mujer. Intacta a veces con bigotes de lápiz o desgarrada por uñas rencorosas, Volvía a medias la cabeza para mirar la calle, alerta, un poco desafiante, un poco ilusionada por la esperanza de convencer y ser comprendida, delatada por el brillo sobre los lacrimales que había impuesto la ampliación fotográfica de Estudios Orlov. Había también en su cara la farsa del amor por la totalidad de la vida, cubriendo la búsqueda resuelta y exclusiva de la dicha. Un texto de Juan Carlos Onetti, un fragmento de El infierno tan temido. Y de fondo estábamos escuchando un solo de guitarra acústica de ese extraordinario guitarrista sueco, quien naciera un 30 de junio del año 63, el señor Yngwie Malmsteen. Con esta lectura vamos a hacer nuestro primer corte publicitario y al regresar vamos a estar conversando con una extraordinaria poeta que ya nos tomó aquí en el estudio. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Before I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una voz profunda, romántica por excelencia. De un señor que no es el único que sabe de amor. A ver. Barry White. El señor Barry White. Sí. Sí, últimamente yo creo que también Roberto Echeto también sabe de amor, ¿no? Sí, y Leonardo, no te quiero también contar. También hay que invitarlos al programa. Sí. Pasa que sus agendas han estado bastante complicadas. Estábamos escuchando el tema Just the Way You Are, interpretado por el señor Barry White, quien falleciera un 4 de julio del año 2003 a los 59 años de edad. En esta ocasión versionando ese tema que es original de Billy Joel. A mí Billy Joel me parece un músico extraordinario. A mí también me gusta mucho. Sí, Barry White tuvo varias apariciones en la pantalla chica. Una de las más recordadas fue en Ally McBeal. ¿A ti te gustaba? En Los Simpsons. En Los Simpsons también. Y además fue inspiración del personaje Chef de South Park, donde también aparece Barry White. Destacándose, ¿no? Y había una comiquita que pasaban en Nickelodeon que era, se llamaba Los Castores Cascarrabias, uh-huh. Y uno de los dos castores se llamaba Barry. Barry, correcto. Y esa también está inspirado en así es, Barry ahora White. Vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Tinto. Siete ganchos de bronce he sabido resistir. La tarde del domingo se inicia con la falta de palabras. El muro de mi piel ve llover en el lugar equivocado. No pertenezco a esa música de tierras llanas. Vino tinto toca Claudia Calderón y usted viene emborrascado. Inalterable en mi gesto, me estremezco. Su oscuro sabor de vino tinto, su silencio. Y esa era la voz de nuestra invitada en el día de hoy, la poeta María Antonieta Flores. Bienvenida, María Antonieta. Muchas gracias. Además que viniste armada, porque aparte de poesía, música. ¿Qué nos escogiste para comenzar con esa lectura, eso que estaba sonando de fondo? Ese es el pasillo vino tinto, pero tocado por Teresita Gómez, que es una pianista antioqueña muy famosa, está viva todavía, y yo lo escuché la primera vez en La Estancia por un concierto de Claudia Calderón, uh-huh. Le había grabado la Fundación Vigo en un CD, pero ya no había grabado esa pieza, okay. Y escribí el texto por esa pieza que escuché. El texto es fantástico. Yo le decía, como dicen por ahí, tras bastidores, fuera del aire, a María Antonieta, que estuve leyendo varios de sus trabajos poéticos y sentí una gran afinidad con muchos de ellos. Pero bueno, antes de seguir leyendo, María Antonieta, ¿desde cuándo escribes? ¿Por qué poesía y no narrativa? ¿O escribes de ambas? De ambas tres. De ambas tres, pero tu pasión es la poesía. Tengo entendido. Sí, en la adolescencia escribí como todo el mundo, sin mucha convicción, explorando, tenía la necesidad de expresarme. Leía muchísimo, lectura y escritura van juntos. Correcto. Tomar la decisión de la escritura como ya un compromiso de vida, como algo que yo no podía evadir, fue más tardío, a finales de mis 20 años. Comencé un taller con Ida Granco. Yo antes, cuando estudiaba en el pedagógico, yo soy egresada del pedagógico, asistía a un taller que daban los viernes allá, que ya habla de vocación, eran los viernes en la tarde. Y sin embargo, yo dudaba muchísimo, ¿no? Porque yo creo que lo más sano que tiene uno cuando escribe es dudar acerca de lo que escribe. Eso lo ayuda a uno a definir su camino, su ruta. Y después, cuando hice el taller en el CELAR, que lo dirigió Ida Granco, ya yo estaba en un momento que no tenía regreso. O sea, yo sabía que la única opción que tenía era escribir. Ya estabas atrapada allí. Sí, señor. Y cuando tú hablas de la duda, es muy curioso, porque prácticamente todas las personas que escriben o que escribimos, vamos a incluirme en ese grupo, pasan y pasamos por esa duda. Y es curioso porque hace un par de semanas que estuvo acá en Librería Sónica Oscar Marcano, él nos contaba y contó en el programa que él esa noche en vela estaba como que pensando seriamente si de verdad seguía o no escribiendo, y casualmente amaneciendo esa mañana recibió una llamada de Argentina diciéndole: hey, usted se ganó el premio Jorge Luis Borges. Y yo le dije: bueno, mira, ya no tienes para dónde ir, ¿no? Habló el oráculo. Exactamente, ya la duda se disipó. Pero bueno, volviendo a María Antonieta, dentro de esas influencias, claro, son unas preguntas elementales y fundamentales. Uno, porque ya conoce en cierto modo tu trabajo, pero para aquellos amigos de Librería Sónica que nos escuchan, saber cuáles son esas influencias literarias y poéticas que ejercieron ese poder en el trabajo de María Antonieta. ¿Quiénes fueron o quiénes son? Mira, como dije, leía mucho y mucha narrativa marcó mi adolescencia, ¿no? Los cuentos de Cortázar, los cuentos de García Márquez, Mario Vargas Llosa. Entonces, el boom de alguna manera definió muchos aspectos de mi mirada. Pero yo pasé por lo que pasamos todos, Pérez Bonalde, Rubén Darío, la musicalidad era una cosa que me atraía mucho, Ramos Sucre, y luego Rafael Cadenas también, fueron voces muy importantes para mí. Tuve una época, ya que lo nombraron, que era muy cercana leyendo a José Emilio Pacheco, lo leía muchísimo, justo cuando estaba en el taller de Ida Granco, allá en el 89. Y yo siento que paso por etapas con los autores y más bien creo que hay una síntesis de todas esas lecturas ya a esta altura de mi vida. Siento que hay toda una, como una síntesis, y vuelvo a ciertos autores y las influencias se me borran. Yo no puedo hablar de una influencia en específico, porque la búsqueda ha sido más bien que se integre, igual que con la música. Yo diría que no solo son las lecturas, la música también marca mucho mi escritura y los amores. Ah, bueno. A eso iba yo. Porque además de la parte literaria, cuando uno lee a María Antonieta, siente que hay una melodía interna del verso, que hay un ritmo, que hay una musicalidad que te va llevando de un verso a otro, que va marcando esa lectura como si fuese un compás. Entonces, te iba a preguntar precisamente, ¿la música es muy importante para ti como autora? Como persona, la música es esencial, porque no puedo diferenciar quien escribe de quien vive, ¿no? Y entonces, para mí es fundamental la música académica y la música popular, para mí son una sola. Y desde hace poquito me he acercado al rock, que tenía como unos 20 años que no me acercaba. Estoy escuchando ¿Y rock. ¿Y qué estás escuchando? Cuéntanos, oye, interesante es eso. Bueno, si tienes ¿qué algo te, así. ¿Qué te trajo de vuelta? El amor. Oye, el amor es la fuerza más poderosa. Pero hablando de porque son influencias muy interesantes, claro. Porque le abren a uno caminos que de repente uno siente que o dejó de lado o pasó por allí y ya no regresa. Bueno, hablando del amor, aquí tengo un poema que me gustaría leerlo, pero yo creo que es mejor que lo lea la propia creadora, ¿no te parece, Elizabeth? El poema se llama Dust, y a mí me encantó, y bueno, y abre con ese tema del amor. Vamos a ver, vamos a escucharlo en la voz de la propia María Antonieta. Dust, tiene un epígrafe de Tiago de Melo que dice, el caliente sabor de la ternura. Hoy me duele demasiado el amor, su ausencia, su certeza de instante, su mentira, el bagazo de unos días, la intensidad que me colgó en este dolor largo, inexplicable. Con hambre de muerte, bebo el vino blanco y pienso en la exactitud de las palabras, en lo simple de una metáfora obscena, y me digo, solo un polvo. Dust. Oye, vale, está sincronizado, vale. ¿Qué te puedo decir? Tengo que no esperen. Vayan a pensar ustedes, amigos de Librería Sónica, que no estábamos viendo para nada. Ya estaba embelesada. Ya estaba absorta en la lectura. Exactamente, y yo igualmente. Oye, qué rico este poema, ¿no? Sí. Y cuánto de musicalidad hay en la poesía y cuánto de poético hay en la música. Por eso es que son dos elementos inseparables, ¿no, María Antonieta? Sí. Por eso, que armonizan también. No, y que los diálogos que se pueden establecer son ricos e infinitos. Cierto. Yo tengo un poemario que es Índigo, que es, lo trabajé escuchando mucho una pieza cantada por Daniel Santo. Qué bueno eso. Oye, pero vamos a retomar eso antes de ir al corte comercial. Y como estamos hablando hoy de poesía y estamos hablando con una poeta, hoy vamos a estar obsequiando el libro Parte del Aire, que es una antología poética de Antonio Trujillo. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra al libro seguido de su nombre y su número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Más básico, más IVA. Más básico, más IVA. Entonces, mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de ganar. Ya venimos. Antonio. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Vamos a dejar que suene, vamos a dejar que suene. Fabuloso. A diferencia de los Beach Boys que los trajiste la semana pasada. Pero los Beach Boys también son chéveres, no, tienen, sí, tienen su público. Claro, tienen su historia. Además, recuerda que en una época de mi vida yo estaba muy conectada a esto de la playa y el surf. Y bueno, no puedo evitar andabas que de alguna manera los Beach Boys me toquen. En una de surfing. Pero te voy a decir una cosa. Uh-huh. Entre los Beach Boys y este, yo ando hoy como la propia groupie de Tokyo Hotel, por hablar de algo contemporáneo. Así ando así casi que brinco y digo, ¡Jim Morrison! ¡Oh! Bueno, sí, estamos escuchando a James Douglas Morrison, mejor conocido como Jim Morrison, quien murió en París, un 3 de julio de 1971, a los 27 años de edad. El Rey Lagarto, como él mismo solía llamarse, bautizó su banda The Doors, Las Puertas, inspirándose en una cita que hiciera Aldous Huxley en su libro Las Puertas de la Percepción, del poeta William Blake, y que dice así: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Bueno, Morrison llegó a publicar 3 libros con sus poemas The Lords, Los Señores, The New Creatures, Las Nuevas Criaturas, y An American Prayer, Una Oración Americana. Y como estábamos hablando en el corte anterior, Regreso al rock de María Antonieta. ¿Te gusta The Doors? Lo he escuchado poco. Lo has escuchado, pero cuéntame de ese regreso que tú nos comentabas, que estás escuchando ahora. Oye, Tom Waits. Ah, qué bueno. O sea, ese sonido, esa búsqueda, y a mí siempre me ha gustado el rock latino, entonces he escuchado Fito Páez, he vuelto a escucharlo, hacía muchísimo tiempo que no lo veía. El concierto de Fito Páez de la semana pasada estuvo fantástico, donde estuvo presentando su último disco, si mal no recuerdo, se llama Rodolfo, cierto, ¿verdad? Sí, que son canciones totalmente, claro, evidentemente compuestas por él, pero es él y su piano. Y me comentaron que estuvo muy, muy bueno. Volvamos a tu poesía. Uh-huh. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué nos vas a leer? Bueno, con lo musical, ajá. Canción de amor. Usted está en una ciudad fría y su gente tiene años muriendo de guerra. Aquí han empezado a morir y a pelear. La sombra de los árboles dibuja los pasos, aquellos que solo quieren llegar a un refugio. Pienso en la violencia que lo rodea mientras la sangre anda por mis calles. Con una palabra o con una mirada, la barbarie nos aproxima, el tiempo nos aparta. ¿Qué? Estos silencios son necesarios como para asimilar esa simbología que nace de la poesía, así con rima y todo, ¿no? Antes de continuar leyendo el trabajo de María Antonieta, es importante que digamos a nuestros amigos oyentes que María Antonieta además es la editora de una importantísima, vamos a decirle, página web o blog. Es una revista digital. Que es elcautivo.org. Uh-huh. Cuéntame cuánto tiempo tienes haciendo El Cautivo. En junio, 5 años. ¡Qué bárbaro! María Antonieta es una de las pioneras de la literatura digital. Yo tengo más o menos ese tiempo leyendo la página aleatoriamente, no puedo decir que consuetudinariamente porque de vez en cuando voy y me acerco, pero sí me llama la atención poderosamente que es de esas visionarias venezolanas que desde un primer momento vio la funcionalidad y el uso que se le podía dar a esta nueva herramienta. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos 5 años? Bueno, primero que no me considero pionera. Hay experiencias anteriores que no queda rastro incluso en internet. Había una que se llamaba La mano junto al muro, que lo llevó uh-huh. adelante Blanca Elena Pantin sí. y Jacqueline Goldberg, si no me equivoco. Y después está el trabajo de Letralia, que tiene más sí. de 10 años, ¿no? Entonces, yo todavía considero que estoy todavía comenzando. No, yo diría que en todo caso adolescente, comenzando. Exacto, a lo mejor no es de las primeras, primerísimas, sí. pero sí estás dentro de las primeras personas que claro. te gustó el significado que iba a tener este medio. Claro, y para las, perdona María Antonieta, uh-huh. para las personas que estamos, digamos que vinculados de una u otra forma al medio literario, si se quiere, es una referencia necesaria cada vez que necesitamos una información, queremos leer de los trabajos actuales de los poetas más nobles. De hecho, por esa vía, por El Cautivo, creo que contactamos a Dalbert y a Camila. Ajá, a Dalbert Salas. Uh-huh, y Camila Ríos. Ríos, correcto. Ellos estuvieron por acá el año pasado. Yo los escuché cuando estuvieron. Qué bueno, ahí. Qué bueno. Leímos, mejor dicho, ellos leyeron parte de su trabajo. Y bueno, y eso es parte también del trabajo de aquí de Librería Sónica. El Cautivo, ¿por qué El Cautivo? Oye, es la figura del prisionero y del cautivo es un tópico del barroco que a mí me fascina. Después, en algunas situaciones uno se siente preso o cautivo por X cosa. Y la lectura, la palabra, lo libera a uno. De alguna manera le abre ventanas nuevas. Y hasta los boleros hablan de prisiones y cautivanías. Bueno, es que realmente el bolero viene a conjugar todo ese dolor que causa el amor. Tú que hablabas del tema uh-huh. del amor, y el amor está allí. El bolero existe justamente por dos razones, pienso yo. O estás totalmente enamorado y profundamente enamorado, o estás totalmente en el piso despechado. Yo creo que no hay un término medio en el bolero. No, afortunadamente. Sí, yo creo que es así. En ese caso. Bueno, estamos conversando con María Antonieta Flores y el currículum de María Antonieta es tan extenso que yo nada más voy a leer unas 3-4 líneas para los amigos que nos escuchan en este momento. María Antonieta, bueno, caraqueña, poeta, ensayista, es magíster en literatura latinoamericana, profesora del Instituto Universitario de Tecnología, doctor Federico Rivero Palacio. También tiene, bueno, una cantidad de libros publicados. Hay algunos inéditos, tengo entendido, ¿es así? Sí. Algún poemario inédito. Tuvo la primera mención del concurso de poesía en 1985 de la desaparecida Asociación de Escritores de Venezuela. Participó en el taller de poesía coordinado por Ida Granco, que ya lo habías comentado. Y así un sinnúmero de reconocimientos que se nos iría el tiempo. Y 10 años aproximadamente después coordinaste tú ese mismo taller del CELARC, ¿no? Cierto, sí. En el 2001-2002. ¿Cómo te sentiste después de haber sido alumna a pasar a ser la coordinadora? Me sentí la sensación de estar cumpliendo una misión que tiene que ver con lo poético y con la vida, que es tratar de entregar lo que se ha recibido. Entonces, para mí la palabra es como una cadena. Está un poco en ese libro mío que se llama La voz de mis hermanas. Es decir, hay una conexión que uno de la poesía que uno la va dando y uno la recibe, uno la va entregando. Y eso es como un movimiento histórico y mítico, y uno tiene la obligación de seguir esa cadena. La poesía no se puede sustentar en el egoísmo ni en el cerrarle la puerta a los otros, hay que abrirle las puertas. Por eso también El Cautivo está allí, porque a mí me interesa mucho la difusión de la poesía, que se conozca qué es lo que hacen los otros, porque la poesía es una puerta abierta. Y ya que estábamos hablando hace minutos sobre el tema de los talleres, ¿habrá algún taller que estés pensando hacer próximamente? ¿Existe esa posibilidad? Digo, para aquellos amigos que nos están escuchando. Yo quiero repetir esas experiencias. Hace como un año en el instituto donde trabajo, en el Federico Rivero Palacios, yo dicté un taller a un pequeño grupo. Y sí, yo estoy abierta a la idea, pero no tengo un plan concreto próximo. Ok, pero sí vamos a estar muy pendientes de eso. Apenas sepamos que María Antonieta va a hacer un taller, nosotros lo vamos a informar por acá, ¿verdad, Noera? Claro que sí. Además que esta es la casa de ustedes, es la casa de los oyentes y es la casa de las personas que invitamos, que se convierten luego en nuestros amigos y nosotros en sus fans y promotores. Así que claro, tienen los micrófonos, la puerta, las ventanas, todo abierto. ¿Y qué consejos nos darías a nosotros y a los amigos de Librería Sónica que nos escuchan en este momento para aquellos que quieran comenzar a escribir o que ya escriben, algún tips importante que tú digas, mira, hazlo de esta manera o no sé? Sea genuino, o sea, hay que ser genuino, tratar de encontrar esa voz. Por eso he estado escuchando mucho a Tom White, porque un amigo poeta me dijo que eso era la búsqueda de una voz particular, y eso fue lo que me llevó a escuchar y regresé al rock. Cuando antes escuchaba al jefe. Sí, muy bien. Pero, ¿qué otra cosa? Leer. Leer y saber qué es lo que está en este momento como estética, no para copiársela, sino para dialogar con ella. Y después no hacerse concesiones, ser muy crítico con uno mismo. No enamorarse de lo que uno escribe, no complacerse, no decir qué lindo lo que hice, porque esa duda de la que yo hablé, para decidirse uno, si se oficializa, digamos, se profesionaliza, entre comillas, que eso es mentira, porque para mí no es una profesión, sino un don que recibí, con la escritura, también cada vez que uno escribe, duda frente a ese texto. Entonces, por eso está el proceso de revisión, el proceso de espera. Y la escritura no es un medio para promocionarse uno, no es un medio para adquirir fama, es un medio para tratar de decir de la manera más limpia dentro de lo que uno siente algo que no solo le pertenece a uno, sino que le Cierto. Pertenece a todo el mundo. Así es, bueno, eso es un consejo de una poeta ya consagrada. Antes de ir al corte comercial, le recordamos que estamos obsequiando en el día de hoy, por cortesía de Monte Ávila Editores y Librería Sónica, el poemario Parte del Aire de Antonio Trujillo. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo de mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Más básico, más IVA. Ya saben. Y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Recuerda también escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Y nos puedes encontrar en Facebook si tú perteneces a esa comunidad. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando A Wonderful World. El mundo maravilloso de Louis Armstrong, quien falleciera tal día como hoy, 6 de julio, pero del año 71. Tenía 70 años de edad cuando falleció. Uno de los más grandes trompetistas y cantantes estadounidenses del género jazz. Vaya contraste musical que nos hemos lanzado hoy, ¿no? Pero muy sabroso, dinámico. Sí, ¿no? Realmente. Un paseo por todo. Barry White, ese eterno enamorado. Después al Rey Lagarto, Jim Morrison, y ahora con al otro rey con Louis Armstrong. Antes de hacer la acostumbrada lectura de los blogs para el día de hoy, María Antonieta nos va a leer otro poema de su autoría. Se llama Morada Antigua. Morada Antigua. Yo vengo de una estirpe de mujeres solas, eficaces, inembargables, derrotadas antes de nacer, por la muerte siempre guardadas, como semillas que arrastra el viento, entregadas al sacrificio de la vida, sin un futuro ni un presente, sin vástagos que las resguarden, aprendidas en soledad, ellas mismas amamantándose, haciendo de cada día una victoria estéril, mujeres que hablan desde muy lejos, ahogadas en su torpeza y en la bruma del deseo, mujeres solas que arruinaron sus manos en el oficio duro que le entregaron las prendas blancas y perdieron sus días entre toses y dolores de pecho, conociendo todo de la pobreza, administrando los silencios y el alimento diario, entrando en las jornadas con un dolor irremediable, estirpe sin grandes ambiciones, dulces mujeres que amaron sin respuesta y fueron una tras otra, mano con mano, fundando la cadena del desamparo. De la voz de mis hermanas y otros poemas. Morada Antigua, estupendo, realmente estupendo. Fíjate que yo lo tengo allí dentro de los primeros y de mis resaltados, ¿no? Está dentro de tu último trabajo, este poema. Sí, editado. Y las personas que quieran acercarse a tu trabajo, a tu poesía, puede ir a cualquier librería, está allí, por la vía electrónica, ¿por dónde pueden acceder? Por la vía electrónica, si colocan mi nombre, entre comillas, en Google, consiguen allí poemas. Hay librerías donde hay libros como Índigo, yo me he descuidado un poquito y no he llevado Limaduras, que es una edición de autor que la quise hacer por mi cuenta, por lo que significaba el libro para mí, y De la voz de mis hermanas, que está editada por la editorial Eclepsidra. Ahora tú misma te vas a responder esta pregunta que nos acabas de regalar. ¿Qué significa Limaduras para ti? Lo que se desprende del alma. Wow, imagino tú. Bueno, ahí tienes una respuesta, ¿no? ¿Dónde conseguimos Limaduras? Yo tengo que colocarlas en las librerías. Yo les voy a dejar un ejemplar a ustedes para que se lo obsequien a sus lectores. Ah, qué maravilla. Bueno, muy agradecidos. Están regalados hoy. Nosotros solemos hacerle esta pregunta a nuestros invitados, pero la respuesta creo que es obvia. ¿Qué opinas tú de los blogs literarios? Mira, el blog es un fenómeno del siglo XXI. Que se ha desarrollado de una manera tan feroz, tan fuerte, tan rica, que a mí me parece una posibilidad de expresión válida, yo veo que y democrática. Cualquier persona tiene un blog, yo tengo alumnos que tienen un blog, y frente a, ese, a esa iniciativa de este chico, él se llama Marcel, hay otros escritores reconocidos que también tienen su blog, y hay espacios para todos. Claro. Eso es lo que llaman la web social. Realmente yo creo que ha permitido acercarnos y tumbar un poco esa idea de que Internet más bien alejaba de la lectura, de la comunicación, de esa especie de satanización que se ha hecho, ¿no? ¿Nos puedes recomendar tal vez algún blog que frecuentes y alguna lectura, algún libro que estés leyendo en este momento? ¿Te viene algo a la mente? Ay, qué pregunta tan malvada. No era la intención. Bueno, no tiene que ser uno, si en tus afectos puedes. Bueno, mientras piensa la respuesta, le pregunta a Isabel, recomiéndales a nuestro amigo de Librería Sónica alguna lectura reciente que hayas hecho o que estés haciendo. Mira, en este momento estoy disfrutando mucho la lectura de Naranjas Dulces, de Néstor Caballero, editado por Monte Ávila. Es delicioso el libro, está muy bien escrito, tiene un juego con neologismos, con palabras inventadas, pero que dentro del contexto de la narrativa tú entiendes perfectamente de lo que te están hablando, y hasta te parece que es una palabra que incluso tú en tu infancia pudieras haber usado cotidianamente. Bueno, buena recomendación. Yo estoy empezando a leer a Coexe, el último, que es Diario de un mal año, si mi memoria no me falla. Bueno, y tengo la recomendación de María Antonieta. Él es un narrador que a mí me encanta por su dureza y su claridad en cómo lo estremece a uno. Qué bueno. Ahora vamos con nuestra sección de los blogs en tu Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Bueno, yo tampoco me voy a quedar por fuera. A ver, danos tu recomendación. Yo les recomiendo que se lean El Último Encuentro, de Sándor Márai, del escritor húngaro, una novela extraordinaria. Yo confieso que no lo conocía. ¿Cómo llegaste a él? Porque es imposible conocerlo todo. Yo llegué a él gracias a una recomendación que nos hiciera el amigo Francisco Pereira, que tiene un blog literario que se llama El telar de palabras.blogspot.com, cosa que además le agradezco públicamente. Es una novela extraordinaria, divina, cargada de una humanidad pasmosa, donde dos personas, dos viejos ya, vamos a decirlo así, dos ancianos, se encuentran después de muchos años de no verse, y bueno, la historia es fabulosa. Hoy traemos para compartir el blog de una chica que se hace llamar Money, sí, así, dinero, cuya dirección es amedia-luz.blogspot.com. De allí, Linsabel nos va a leer el poema Lo que me gusta. Me gustan los azules y los besos encerrados en las líneas de tu piel, las lenguas de las algas y las cometas de hojas caídas. Me gusta perderme en los secretos de las conchas que abandonó el mar sobre las cosquillas de la arena. Sentir el sol tranquilo y deslizar los pies por la frontera en que termina el cielo. Me gustan los añiles atrapados en tus manos y el latido del mar, las huellas que dejan las gaviotas y la nariz húmeda de un perro tumbado junto a mí, olvidados los dos de la conquista del mundo. Me gusta sentir tus manos aprendiéndose mi espalda y escuchar el sonido de tu voz cuando me despojas de los tules que cubren mis ojos, acariciándonos despacio la premura de los días. Me gustan tus miradas perdidas y los caracoles que anidan en el corazón. Lo que me gusta de la chica que se hace llamar Moni, y el blog es amedia-luz.blogspot.com. Y estaba excelentemente acompañado por una pieza extraordinaria. Sí, de este gran armonista o armonicista, como le llaman algunos, el señor James Cotton, quien naciera el 1 de julio de 1935. Fue parte de la banda de Muddy Waters a mediados de los 50 y más adelante formó también su propia agrupación, que era la James Cotton Band. Y el tema se llama Slow Blues. Oye, qué rica combinación esa lectura quisieras y esa música de fondo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, María Antonieta, tú como poeta? No, una nota la combinación. Ajá, esas son las respuestas fantásticas que nos ha dado María Antonieta hasta ahora. Bueno, nosotros pasamos por las recomendaciones de lectura, hicimos las noticias, hemos compartido una mañana realmente muy sabrosa con María Antonieta. Y yo creo que deberíamos leer algo más de María Antonieta. Tenemos que sacarle sí. provecho a esta visita de lujo. Mira, hay un libro de Agar, es un libro, ¿no? Tuyo. Sí. Y de allí, en la página de internet donde nosotros fuimos a ver, a leer tus piezas, hay un texto que me gustó mucho porque es una manera muy rica de enfocar esa, el enamoramiento, el amor, las ganas de quedarte con alguien para ti, ¿no? Oye, pero me tienes en zozobra, mija, léelo. ¿Por qué léelo, no? Léelo, que ese preámbulo no, bueno, tiene es que ser muy bueno, tienes que leerlo. Y te despego del álbum de tus barajitas y te encolo con mi saliva para que amanezcas apaciguado bajo mi piel, en mis rescoldos, y te desmonto del yeso y la madera, hecho lienzo de perfumes, y te arranco del libro de los poemas, hoja adorada que los hongos devoran por falta de sol y mieles, y te devuelvo, así estés siempre tan lejos, poseído en los aceites de mi piel, en las secreciones, en los instantes que huyen hacia tus cabellos, en los sudores que recorren mi espalda, en los profundos olores de la carne. Del poema Y te despego del álbum de tus barajitas. Oye, extraordinario. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final en el día de hoy, María Antonieta. Cierto, pero gracias por esa lectura, Elizabeth. ¿Algo Ay, más no, que gracias quieras? A ti por la palabra, porque de verdad que... ¿Algo más que quieras decirnos? Caramba, no mencioné ningún blog porque no quería, o sea, mencionar uno en particular era como... injusto para los demás, injusto ¿verdad? Injusto para los demás. Sin embargo, sí quiero destacar a Benepoetics por lo que la labor que hace de traducción y de difusión en lengua inglesa. ¿Y la dirección sería cuál? Es, no me la sé. Ah, bueno, pero eso la tenemos pendiente para informarle a nuestros sí. amigos de Librería Sónica para sí. la semana que viene. Pero no quería que se interprete el silencio como a veces ocurre, que es un silencio mezquino. No, sabemos que no es así. Bueno, creo que las personas que te conocen y nuestros amigos oyentes de Librería Sónica que te están conociendo hoy saben a través de la lectura de tus textos y de tu encantadora visita que no es por mezquindad. Bueno, así muchísimas es. Gracias, muy agradecida por la invitación. Muy bien, gracias a ti. Y bueno. Así es. Bueno, y nos despedimos con la frase del día que dice así: hay una virtud que quiero mucho, una sola, se llama obstinación. Todas las demás, sobre la que leemos en los libros y oímos hablar a los maestros, no me interesan. Germán Hess. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, el maestro Jambururu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes hoy, Jason Maldonado a mi lado. Y Linsabel Noguera. Hoy nos despedimos al ritmo del twist con un verdadero clásico de la música. Hoy que estuvimos hablando del rock, Rock Around the Clock, del año 1955, interpretado por William John Clifton Haley, mejor conocido como Bill Haley, quien naciera tal día como hoy, el 6 de julio, pero el año 1925 en Detroit. Nos despedimos. Chao. Hasta el domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.